Podcast de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Sí a la familia, no al divorcio. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, todas estas noches, nochecitas tibias de Cuaresma, es conveniente entrar a nuestra habitación, cerrarla con llave o con tranca, como nos lo indica Jesús Nazareno, y en el silencio de nuestra alma, elevar nuestros ojos a la cruz del Calvario, para ver, para admirar la cruz de Jesús. Madero del que está pendiente el cuerpo inerte de nuestro Jesús hermano. Veámoslo con los ojos de la fe, porque Jesús es nuestra salvación. Cucuruchos hermanos, Jesús es nuestro Salvador personal. En el silencio amoroso de estas noches cuaresmales, caigamos de rodillas para adorar a nuestro Dios y Salvador. La cruz de Jesús es su trono de gloria. La cruz de Jesús es el altar sagrado de su sacrificio eterno. Cruz de Jesús, árbol noble, espléndido. Dulces frutos, dulces clavos, del cual depende nuestra salvación eterna. Sí, cucuruchos, en la cruz de Jesús está nuestra vida. En la cruz de Jesús está nuestra salvación. Cada vez que nuestra frente culpable se inclina reverente para pedir perdón y misericordia por nuestras faltas y pecados, nuestros ojos cansados alzarán su mirada piadosa. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran su salud, su salvación. La cruz es sinónimo de paz. La cruz es sinónimo de tranquilidad para nuestras almas. La cruz es nuestra vida. Es la resurrección con Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz es una fuente de todas las virtudes cristianas. Guatemaltecos hermanos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra eterna en su silencio de siglos, se hizo hombre como todos nosotros. Asumió nuestra naturaleza humana, apareció en el mundo de hoy como Jesús de Nazaret, como Jesús Nazareno. 33 años de vida acá en la tierra. Uno solo, un mismo sacrificio, su sacrificio cruento en la cruz. Podemos afirmar con toda certeza, toda la vida de Jesús es una cruz. Toda la vida de Jesús es un continuo sacrificio. Jesús nació crucificado. Jesús murió crucificado en una cruz. Toda su vida es un verdadero y auténtico sacrificio. Todo un Dios, al aceptar salvar a todos los hombres de todos los tiempos, Jesús se ofrece como rescate, como víctima para nuestra salvación. Es un continuo martirio, es un continuo ofertorio en la cruz de la vida, condición de todo sacrificio. Al ofrecerse Jesús libre y voluntariamente como víctima sacrificial, Jesús se inmola. Jesús se entrega a la muerte y a una muerte en cruz. Es una continua muerte. Jesús está muriendo todos los días para nuestra salvación. Jesús muere por nuestros pecados. Guatemaltecos, el pecado es muerte de nuestra alma a la gracia. Por eso Jesús está muriendo y muere para darnos su gracia, para darnos su salvación. De donde podemos concluir, hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos necesidad urgente de un cambio de vida, de una auténtica conversión. Nuestra vida de católicos, de cristianos verdaderos, no es otra cosa que el ejemplo de nuestro Jesús Nazareno. Nuestra vida debe de ser un camino a la cruz. Es ofrecernos en sacrificio, haciendo siempre y en todo la voluntad de Dios. Nuestra vida, guatemaltecos, debe de ser un sacrificio, una inmolación consciente y libremente para ser siempre y en todo la voluntad de Dios. Familia que reza unida, permanece unida. Y una familia que reza es una familia en paz. Esa mirada a Jesús que viene tan arriba y deja caer su gracia de salvación y de vida como una lluvia. Esas manos, mi Jesús, más que atadas, recogidas, tan delicadas, tan suaves, tan tiernas, tan compasivas. Esa corona, Señor, esa corona de espinas, porque eres rey de verdad, aunque parezca mentira. Esos hombros poderosos, de apariencia tan exigua, capaces de soportar lo que se les echa encima. Ese corazón que late al ritmo que el amor dicta, porque el amor es la esencia de la cristiana doctrina. Esa mirada a Jesús que viene de tan arriba y deja caer su gracia de salvación y de vida como una lluvia. Esa boca tan seca y estremecida de haber sorbido las culpas de nuestra humana malicia, y esa sangre redentora que a todos nos reconcilia. ¡Ay, qué dolor tan inmenso! Y a la vez, qué inmensa dicha ver a Jesús Nazareno calle abajo, calle arriba. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.